soportar una respuesta. Alguien lo dijo alguna vez, ¿cuánto tendrás que caminar antes que puedas escuchar a la gente llorar? Alberto Suárez te invita a descubrir el color del cristal. Me llovieron las críticas al programa anterior respecto a que no estuve picante y no toqué la actualidad argentina. Bien, ¿de qué quiere que hable? ¿Del caso Libra, de Adorni? Mire, hay una hiperinformación desmedida de estupideces fabricadas con la inteligencia artificial en su mayoría, que han sumido a la temática opositora en un barro de confusiones. Luego están los periodistas del palo, Berbisky, Aliberti, Víctor Hugo, Toñetti, con Raúl de la Torre, Alfredo Zayat, etcétera, etcétera, que van y vienen con los desmadres de la realidad local. Sería ausencia del Estado y su aniquilación, apertura indiscriminada de la economía con empresas en quiebra, pymes en la lona y legión de despidos con legislación laboral adversa en simultánea, venta y enajenación de bienes y recursos naturales también con legislación adversa en simultánea y glaciares en gateras, junto a un presidente chiflado y autodeclarado el máximo sionista que nos metió en la guerra más temible de los últimos años, pero toda esta mermelada debe ser vista a través del cristal de una oposición sin voluntad de poder. Y acá es donde me planto. Es cierto que el periodismo profesional que juega a la diaria y defiende también sus puestos de trabajo, lo cual es lógico, deba transmitir pormenores y revolver internas y puteríos diversos. Pero también es cierto que a los más honestos se les nota cansados, hartos de tanto gol en contra y nada que festejar. ¿Qué es lo que palabras más, palabras menos? El color del cristal ya dijo repetidas veces el año pasado y se niega a seguir por ahí cual cantinela. O sea, estamos en la lona. Y la mayor energía combativa la denotan los jubilados. Estos son momentos de poesía, si se quiere, y la poesía está flaca. Tiempos en los que el relato, es decir, la materia prima de todo análisis de la realidad, no cuenta con su elemento primordial. O sea, ¿qué relatar? El desde dónde básico. Estas son épocas de los Pichetos, de los Randazos, de personajes menores que no mueven ni a una junta vecinal, pero tienen capacidad de daño. Dije ausencia de voluntad de poder y lo he desarrollado en varias ediciones de este programa y no se ha modificado. Este es el punto. Desde 2015 y luego de aquella maravillosa plaza que la despidió, Cristina se manifestó esquiva en este sentido y la voluntad de poder, repito, fue en franca decadencia. No me interesa hacer historia reciente, todos y todas la conocen, pero el tema, el gran tema de entusiasmar a la sociedad y contenerla quedó a la deriva de las fake news o de los panfletitos falsos de la inteligencia artificial que dicen que Cristina le regaló una caja de bombones a Axel, que Máximo adelgaza para ser candidato a vice, que Grabois quiere ir preso a cambio de la libertad de Cristina. Y por supuesto, la mayor demostración de un tejido social herido y débil fue y es Cristina presa. Por ello podría decirse que la realidad argentina de saqueo y entrega se desenvuelve sin grandes obstáculos, dado que la, por ahora, principal fuerza opositora no se dispone a disputar el poder. Este cúmulo de argumentos que cargan toda la responsabilidad en una sociedad errática y mal votante, para no hablar de legisladores ambiguos o vendidos y de la ausencia absoluta de propuestas, uno no puede más que recordar a Eduardo Galeano respecto a estas necesidades de exposiciones picantes. ¿Se acuerda de aquel cacique del Chaco paraguayo que en el libro de los abrazos dice, luego de escuchar la propaganda religiosa? Eso rasca, y rasca mucho, y rasca muy bien. Pero rasca donde no pica. Y acá está el punto, los análisis picantes que venimos elaborando desde que asumió este personaje y que a lo sumo le daban 2 meses, rascan muchísimo, pero rascan donde no pica. La razón no es para cualquiera. Si el pan le va bien, la garganta avanza primera y no hay razones para desconfiar de más. El material divide la historia, disputando el cielo, el lugar. Pa' afuera, por lo menos no lo digas, por lo menos no lo digas. piel de su creador. Al veneno le gusta dormir en la piel de su creador. Al veneno le gusta dormir en la piel de su creador. Valve, hay que ver. Lo mejor del ser humano es lo que no se ve. El color del cristal. La posibilidad de que un pueblo gobierne, directa o indirectamente, ha tenido mayor o menor intensidad al correr de las épocas. El raquitismo actual no es inédito, pero lo que sí aparece como un factor curioso es la tendencia a inclinarse contra sus propios intereses. Acá está el punto que la clase política opositora y el peronismo en particular no logra interpretar. De puertas para adentro se sugiere que a un pueblo chiflado o a buena parte de él le corresponde un presidente a su medida. Pero nadie habla claro en este sentido porque más allá de la humorada y de los eufemismos, se sabe o se intuye que los pueblos, más temprano que tarde, pasan factura por aquello en donde la política se equivocó o no hizo. Triste, de Antonio Carlos Jobim, Joan Chamorro, la voz de Alba Armengou. Triste viver na solidão, é viver na solidão. Nada cruel de uma paixão, cruel paixão. Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar. O sonhador tem que acordar. Coração, demais de um pobre coração, que para pra te ver força, só pra me maltratar. Triste é viver na solidão. Que ninguém pode viver de ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar. O sonhador tem que acordar. Tua beleza é um avião, demais pra um pobre coração, demais de um pobre coração, que para pra te ver passar, só pra me maltratar. A viver na viver de ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar. O sonhador tem que acordar. Tua beleza é um avião, demais pra um pobre coração, demais de um pobre coração, que pra te ver passar, só pra me maltratar. Triste é viver na solidão. Triste é viver na solidão. El color del cristal. Color, color, color. Y color. En el Lollapalooza de Chile, en pleno show del grupo local Candelabro, mientras interpretaban un cover del tema ultraderecha del histórico grupo chileno Los Prisioneros, proyectaron una imagen de Milei con una esvástica en la frente. Lo mismo hicieron con Trump, Netanyahu y Kast. Los Prisioneros, ultraderecha. Ultraderecha. Compra la iglesia. Vende el Estado. Ultraderecha. Ultraderecha. Ultraderecha. Ultraderecha. Ultraderecha. Compra la iglesia. Paga por sí. Vende el Estado. No vende para ti. Ultraderecha. Ultraderecha. Ultraderecha. Ultraderecha. Defiendo el derecho a la libertad. Sí, sí, sí. Defiendo el derecho a la libertad. Libre mercado de opresores de libre. Ya acercándonos al 50º aniversario del último golpe de Estado, el espacio Memoria y Derechos Humanos, ubicado en el lugar donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, tuvo un sábado repleto de actividades a modo de preparativos para una nueva marcha de la memoria que, según aseguran desde las organizaciones de derechos humanos, será una de las más importantes de la historia argentina. dai, ya me voy de los pagos del Tucumán. En la conquija viene clareando vidita y nunca te he de olvidar. En la conquija viene clareando vidita y nunca te he de olvidar. Vidita y triste está suspirando mi corazón, y con el pañuelo te voy diciendo, paloma, vidita, adiós, adiós. Y con el pañuelo te voy diciendo, paloma, vidita, adiós, adiós. Vidita, y ya me voy, y se me hace que no he de volver. Mala ya mi suerte, tanto quererte, vidita, y tenerte que perder. Mala ya mi suerte, tanto quererte, viene clareando mi padecer. Al clarear yo me iré a los pagos del Chasquivir, y hasta las espuelas te irán diciendo, vidita, no te olvides de mí. Y hasta las espuelas te irán diciendo, vidita, no te olvides de mí. Zamba sí, penas no, eso quiere mi corazón. Pero hasta la zamba se vuelve triste, vidita, cuando se dice adiós. Pero hasta la zamba se vuelve triste, vidita, cuando se dice adiós. Vidita, y ya me voy, y se me hace que no he de volver. Mala ya mi suerte, tanto quererte, vidita, y tenerte que perder. Mala ya mi suerte, tanto quererte, viene clareando mi padecer. Suna Rocha viene clareando, de Atahualpa Yupanqui, la letra y la música de Segundo Aredes. La zamba surgió en Tucumán, vinculada a la peña El Alto de la Lechuza, propiedad de Aredes, más o menos por 1943. A pesar de ser más conocido Aredes como el dueño de la peña, era un músico excepcional, tocaba el arpa y el bandoneón. Fundó esa peña en 1940 y allí venían Mercedes Sosa, Manuel J. Castilla, el Cuchi Leguizamón y, por supuesto, Atahualpa Yupanqui. Se dice que una jovencísima Mercedes Sosa dio sus primeros pasos profesionales en este escenario bajo el seudónimo de Gladys Osorio. Esto es El Color del Cristal, hecho totalmente para usted. Y me voy volando a un corte de avisos, porque al volver tengo a Estela Cinque Palmi con su columna, a Pucho Ponce con el tema elegido de hoy y a Leo Maslía, pulcro y demostrativo. No se vaya, ya volvemos. Thank you.

tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada. La anécdota cuenta que el tema nació de una experiencia cotidiana de soledad y no de un drama amoroso complejo. Fue una cita fallida. Manzanero se encontraba en Ciudad de México y había quedado de comer con alguien, pero la persona nunca llegó. Daba besos a su amor, ilusionada, y no estaba. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Mientras Manzanero esperaba solo en un restaurante, comenzó a llover y observó que la gente corría para refugiarse del agua. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas. Manzanero contó tiempo después que escribió esa letra en 15 minutos, inspirado por ese estado de soledad absoluto, al ver que todo el mundo tenía a alguien o algo que hacer y él no. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas, solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Tras la muerte de Armando Manzanero en 2020, la Sociedad de Autores y Compositores de México pidió a la gente salir a sus ventanas para cantar este bolero al unísono como despedida. Y así lo hizo una inmensa multitud. La lluvia. Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa, el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales, alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Color del cristal. El color del cristal. El color del cristal. El color del cristal. Lo que a ti te parece bonito, para otro es una porquería. Todo es según el color del cristal con que se mira. Cuando uno escucha la canción que sigue, se le mezclan las dos situaciones, la del ciudadano medio argento en su mayoría y la situación de nuestra fuerza política. No tenemos trabajo, no tenemos casa, no tenemos plata para vivir. No tenemos auto, no tenemos moto, no tenemos tampoco monopatín. No tenemos historias para contar, no tenemos agallas para robar, no tenemos futuro, no tenemos pasado, estamos anclados en lo de hoy. No tenemos sentido, no tenemos caso, no tenemos plazo de rendición. No tenemos carné para la mutual, no tenemos previsión social, no tenemos experiencia, buena presencia, ni referencias para dejar. No tenemos a nadie que pueda salirnos de garantía para alquilar. No tenemos asuntos que atender, no tenemos versos para vender. No tenemos un proyecto ni nada que proponer. Línea que se nos tuerza, no tenemos la fuerza ni la razón. No tenemos principios, no tenemos meta, no tenemos profeta ni religión. No tenemos lugares a donde ir, no tenemos horario para cumplir. No tenemos corbata, no tenemos moña, no tenemos novia en el zaguán. No tenemos níquel, no tenemos oro, no tenemos el moro ni el alcorán. No tenemos gracia para engañar, no tenemos pinta para embaucar. No tenemos apuro, no tenemos fecha, no tenemos meta para encender. No tenemos ni lo que tiene un preso, no tenemos hueso para roer. No tenemos programa de diversión, aceptamos cualquier invitación. De 1 a 6 de la mañana, banco 3 de la estación. Leo Maslía, canción de los desposeídos totales. El color del cristal. Antes de irnos, Europa le respondió a Trump que su guerra no tiene nada que ver con la OTAN. Inglaterra y Alemania fueron terminantes. China tampoco quiere involucrarse. Y por acá, el fiscal tayano retuvo durante 4 meses la información que ahora está apareciendo de Libra, Milei y los 5 palos verdes. Pero mire, el ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez, ¿se acuerda el del lago escondido que quería truchar factura? Tiene 100 pliegos de jueces amigos para nombrar, que hasta podrían ser 200 amiguísimos, por supuesto, para engordar las filas de este Poder Judicial que trata, entre otras cosas, el caso Libra, por ejemplo. Bueno, nos vamos. Esto que viene no es cuarteto cordobés, es fogó brasileño. Pero la diferencia es un pelito en un acento. Lo puede bailar igual. Giacomo Bondi, fogó. Esto ha sido todo. Mauro Monteiro en los controles y la asistencia técnica, Estela Cinquepalmi en la columna, Pucho Ponce en el tema elegido y yo, Alberto Suárez, inmensamente agradecido. Hasta el próximo color. Chao.